Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Bueno, que sigue con nosotros en el Informativo Electoral 2012, el informativo de Somos Uno Radio. No deje de comunicarse al 83753624, a la cuenta somosunoradio@hotmail.com o a través de Facebook. Búsquenos y agréguenos, Somos Uno México. Seguimos en la ruta electoral 2012 aquí a través del Informativo Electoral de Somos Uno Radio. Y bien, ya se encuentra aquí en la cabina de Somos Uno Radio el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Apodaca, Isaías Tobar Reyes. Isaías Tobar, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenido a la cabina de Somos Uno Radio, candidato a la alcaldía, de Apodaca. ¿Qué es lo que lo lleva a tomar la candidatura a esta alcaldía? ¿Qué es lo que lo motiva y lo ha llevado a aceptar este compromiso? Pues en primer término, pues una preocupación, al igual que todos los apodaquenses, por la cuestión de la inseguridad, es el motivo principal que me lleva a asumir esta responsabilidad. Recuperar la paz y la tranquilidad de las familias apodaquenses viene siendo uno de los motivos principales por los cuales estoy en esta contienda electoral. Y para ello, pues tengo algunas propuestas, entre ellas, pues más que nada, más y mejor educación. La educación, como bien sabemos, es el motor por el cual se desarrollan los pueblos. Sin embargo, en el estado de Nuevo León hay un problema fundamental, que es la deserción escolar. La deserción escolar es una de las razones por las cuales muchos niños, muchos jóvenes no cumplen su ciclo escolar. Entonces yo pienso que las políticas públicas han abandonado un poco la cuestión de apoyar a nuestros alumnos. Entonces estamos promoviendo nosotros en estas propuestas becas escolares integrales que abarquen no solo útiles y uniformes escolares, sino también becas que amparen también traslado, que abarque también alimento. Esto va a propiciar en parte que nuestros alumnos terminen sus ciclos escolares correspondientes. También estamos proponiendo que a nivel medio y superior los alumnos pues también se les dé una beca que ampare la inscripción por el semestre. Y también estamos procurando que en Apodaca haya cuando menos dos preparatorias, más que nada para los alumnos de escasos recursos, más o menos al estilo y modo como funciona ahorita la prepa Emiliano Zapata en Tierra y Libertad. El reto es complicado por varias razones. El municipio de Apodaca tiene núcleos muy separados entre sí de la población, y esto quizá dificulte el atender a toda la población. A propósito de la propuesta en el tema de educación, usted mismo ha planteado la falta de atención a la cultura, la ausencia de un teatro de la ciudad, por ejemplo, y el hecho de que solo exista una preparatoria. Esto pretendería abarcar, porque sabemos que, por ejemplo, esta zona que creció mucho cerca de los límites con Escobedo y con San Nicolás, está muy retirada de lo que es el centro de Apodaca, y hay otros núcleos también igual de importantes, pero muy retirados entre sí. separados por grandes extensiones dedicadas a la industria y que quizá ha complicado justamente el desarrollo de una cultura propiamente apodaquense. ¿Cuál sería el planteamiento en ese sentido? Sí, Apodaca está sufriendo una gran movilidad demográfica. Entonces, por eso es muy importante atender a toda la población y ya en específico en lo que se refiere a los alumnos que egresan de secundaria propiamente, pues sí es necesario implementar un plan de acción que tenga que ver con implementar en algunos puntos estratégicos del municipio preparatorias de este tipo. También estamos viendo la posibilidad de crear un teatro de la ciudad como existe en Monterrey o en San Nicolás o en el municipio de Linares. Creo que Apodaca se lo merece porque estamos viendo que alumnos que estudian en la prepa 1, por ejemplo, van a graduarse en Sintermex o en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Entonces yo creo que Apodaca merece un teatro de la ciudad. También creo que Apodaca merece espacios culturales en cada uno de los sectores. Es mucha la demanda de la población en ese sentido. También estamos proponiendo crear en Apodaca pues una gran infraestructura deportiva, porque no existen suficientes lugares donde los jóvenes puedan practicar algún deporte, y los que hay pues están muy en malas condiciones. Los jóvenes practican en campos pues prácticamente con piedras y vidrios. Entonces estamos proponiendo crear una gran infraestructura deportiva en el municipio de Apodaca también. Candidato Isaías Tabar, del Partido del Trabajo de la Alcaldía de Apodaca, también implica otros retos. Es el municipio donde siempre ha gobernado el PRI. ¿Esto qué representa y cómo ha avanzado la campaña en ese sentido, desafiando una hegemonía priista de muchos años, que además se conjuga con un ir y venir de candidatos que brincan de la alcaldía a las diputaciones locales o a las diputaciones federales, regresan a la alcaldía, y así se ha manejado? ¿Cómo se observa la campaña desde esa perspectiva? Pues es un gran reto, porque como sabemos, Nuevo León en lo general, pues siempre se ha pensado que es un sistema bipartidista al estilo de Estados Unidos, y donde los partidos como el PT, por ejemplo, pues batallamos mucho para que se nos den cobertura en los medios. Nosotros la campaña que estamos haciendo pues es una campaña con muy escasos recursos. Estamos yendo a los mercados que están por ahí en Apodaca. También estamos haciendo visitas domiciliarias y pues estamos haciendo eventos pues para obviar los recursos. Estamos haciendo eventos conjuntos con la candidata a diputada local y la candidata a diputada federal. Sé que la labor es difícil, pero hay una conciencia de la gente, porque la visitamos, hay una conciencia de que esto tiene que cambiar. Las condiciones de vida de muchas familias apodaquenses es desigual. Hay muchísima gente que está en la marginación y que sí necesita otro tipo de política social. El otro gran tema que exige Apodaca quizás sea la infraestructura. Ha tenido años de mucho crecimiento en términos de que hay talleres, hay maquiladoras, hay empresas, y esto ha sido señalado como uno de los municipios, ha señalado Apodaca como uno de los municipios de mayor crecimiento económico de los últimos años. Sin embargo, eso no se refleja en la infraestructura. Vemos que todavía para recorrer el municipio de Apodaca son caminos pequeños, son caminos complicados, y quizá haga falta también el planteamiento de cómo conectar Apodaca con los otros municipios, que es complejo, que las rutas de camiones pues no son lo eficientes que deberían ser, y que no ha surgido la propuesta de un metro para Apodaca. Así es. Pues yo pienso que se necesita mucha infraestructura, principalmente obras viales, como bien se señala. Se necesitan pues el drenaje pluvial. Muchas colonias se encharca el agua, muchísimas colonias, sobre todo las de nueva creación. Y bueno, pues como bien sabemos, el transporte urbano en el municipio de Apodaca, pues es caro, de los más caros de la República. Por ejemplo, en Zacatecas el pasaje es de 450, aquí es más del doble. Y esto no se refleja en la calidad en el servicio. Muchísimas unidades de la ruta del transporte urbano no tienen clima, debido al clima tan extremoso que impera aquí en el área metropolitana. Yo pienso que las unidades climatizadas no es un lujo, es una necesidad de toda la gente que tenemos la posibilidad de ser usuario. Yo soy un usuario del transporte urbano y yo, al igual que todos los demás usuarios, sufro las consecuencias de esta situación. Y sí es necesario para todos los apodaquenses una línea del sistema de metro, que hasta ahorita, con lo que contamos, pues es lo mejorcito que tenemos. En términos también de, pensando en este crecimiento que ha vivido Apodaca, que si bien ha sido en términos de maquilas, de talleres y de este tipo de rubros, también hay un crecimiento importante en algunas zonas. Estoy hablando de la zona de Metroplex y toda esta zona donde ha crecido mucho, hay una alta densidad de la población, y no sé si se ha planteado un reordenamiento urbano, un replanteamiento de dónde colocar, dónde aprobar los nuevos fraccionamientos, si hay o no condiciones, y cómo se está cuidando quizá uno de los últimos municipios que por su situación geográfica tiene todavía importantes áreas verdes. ¿Cómo cuidarlas sin limitar el crecimiento de Apodaca? Pues yo pienso que se debe de hacer una adecuación del reordenamiento del suelo. Efectivamente, hay polos de desarrollo, de crecimiento poblacional, que se establecen más en algunas áreas que en otras. Aquí sí hace falta una regulación del uso del suelo. Y pues yo pienso que antes de aprobar el municipio un permiso de construcción, sí debe de valerse de ciertos requisitos, porque pues cada vez las unidades habitacionales son cada vez más pequeñas y yo pienso pues que son inhabitables. La gran mayoría de nosotros vivimos en unidades muy muy pequeñas que no se pueden habitar. Entonces uno de los requisitos es pues que se aprueben unidades más habitables. Candidato, la relación, ¿cómo ha sido con los medios de comunicación? Ya se hablaba de la poca atención que de pronto han prestado a candidatos de las izquierdas por esta idea de que Nuevo León es PRI o PAN y pareciera no haber más opción. ¿Cuál ha sido la relación con los medios y cuál ha sido la relación con los otros candidatos? ¿Ya han tenido algún encuentro, algún debate? ¿Se está planteando algún encuentro de este tipo? Pues ha sido, bueno, el acercamiento con los medios pues ha sido muy muy limitado. Realmente pues se tiene la idea que nada más existen dos partidos, el PRI y el PAN, y que solamente los candidatos del PRI y del PAN tienen propuestas buenas. Efectivamente va a haber un debate el próximo 16 de junio entre los candidatos alcaldes por el municipio de Apodaca. Y pues ahí estaremos con las propuestas nuestras, y pues yo pienso que es una buena oportunidad de que el pueblo de Apodaca conozca lo que son las propuestas del Partido del Trabajo y de su candidato. ¿Cuál sería la estrategia en ese encuentro, candidato Isaías Tobar? ¿Será una oportunidad inmejorable para darse a conocer? ¿Cuál es la estrategia que están planteando en este encuentro de propuestas, de desenmascarar a los priistas que han gobernado permanentemente Apodaca y que no han contribuido al crecimiento que mereciera un municipio que, como decíamos, ha recibido gran cantidad de inversiones pero no se refleja en la población? ¿Cuál sería la estrategia a seguir en ese? No, pues la propuesta a nosotros pues es tratar de llevar a cabo las propuestas a buen término. Nosotros, por ejemplo, procuramos darle un sentido social a las propuestas, a diferencia de los demás candidatos, incluso de los demás municipios, que quieren acuartelar los municipios. La propuesta de nosotros va en un sentido social. Es cierto que necesitamos una policía bien calificada, certificada, pero también bien remunerada, bien pagada, con buenas prestaciones sociales, con una vivienda digna. Pero nosotros no estamos proponiendo que los cuarteles de policía se conviertan en una preparación para la guerra. Creo que hay que poner más énfasis en las cuestiones sociales, que son la raíz de toda la problemática. La inseguridad es una consecuencia, no es una causa. Candidato, ¿cuál ha sido la respuesta de la población a la hora de hacer estos recorridos casa por casa? ¿Cómo han recibido la alternativa, la propuesta de la izquierda en el municipio de Apodaca? Pues con mucho beneplácito. Yo pienso que la comunicación directa con las personas es mejor. A veces en los eventos masivos, pues a veces la gente va por otros motivos. Yo pienso que el contacto directo con la gente es más efectivo, es más real. La gente te saluda con mucho agrado, le da mucho gusto que alguien se acerque con ellos. Entonces a mí me da muchísimo, mucho gusto que la gente participe, porque de esa manera ellos dan a conocer sus necesidades que tienen en su barrio o en su colonia. Candidato Isaías Tobar Reyes a la alcaldía de Apodaca por el Partido del Trabajo, ¿cómo visualiza la jornada electoral del próximo 1 de julio? ¿Qué se espera de esta jornada? Habrá que, por supuesto, atender el desarrollo de la jornada electoral. ¿Qué perspectiva tienen allá en Apodaca en ese sentido? Pues nosotros esperamos una gran participación. Tenemos un candidato a la presidencia de la República que, según nuestra percepción, tiene toda la de ganar. Me parece que trae toda la simpatía de la población, y eso se refleja también cuando nosotros lo visitamos. Nos dicen que él es el que va a ser presidente de la República. Esperamos una participación muy grande de la gente. Esperamos una jornada limpia, transparente, y que bueno, que los votos se cuenten y se cuenten. Pues candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Apodaca, Isaías Tobar Reyes, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Este es un medio que ha propuesto abrir los micrófonos a los candidatos a esta jornada electoral, tanto local, tanto estatal como federal, porque creemos que solo así la población va a poder tomar una decisión consciente, teniendo la información necesaria sobre los candidatos y sus propuestas. Por ello le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, y por supuesto siguen abiertos los micrófonos para usted y para los candidatos rumbo a este 1 de julio. Muchas gracias, Isaías Tobar Reyes, candidato por el Partido de Trabajo a la alcaldía de Apodaca. Pues muchas gracias a todos, muy agradecido. Estás escuchando Somos Uno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros en el informativo de Somos Un Radio, el informativo electoral 2012, esta cobertura especial que hemos hecho de la jornada, de lo que será la jornada electoral de este año, el 1 de julio. Hemos tenido pues aquí ya la presencia de candidatos a alcalde, como ha sido en esta ocasión, candidato a alcalde por el Partido del Trabajo a el municipio de Apodaca, Isaías Tobar. Bien, con esta información estamos concluyendo esta emisión del informativo electoral 2012 de miércoles 6 de junio de 2012. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le agradecemos a Betsy Sales, quien estuvo en producción, a Rosalía La Chavarría en controles. Gracias también al candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Apodaca, Isaías Tobar, que estuvo aquí en cabina esta noche. Gracias a la gente que nos haya acompañado esta noche. Mi nombre es Abraham Soto. Nos escuchamos el viernes, Jesús Adelid, en el informativo electoral 2012, y el lunes de 8-9, Rosalía La Chavarría y un servidor, Abraham Soto, aquí en el informativo electoral 2012, el informativo de Somos Uno Radio, el único informativo ciudadano que se transmite desde Monterrey. Estás escuchando Somos Uno Radio.